les gusta la cumbia, por eso van a bailar. Como les gusta la cumbia, por eso van a bailar. Ya estamos cerca del fin de semana, las chicas ya empiezan a comentar. ¿A dónde vamos a bailar ahora? Porque lo tengo que encontrar. El baile siempre nos trae recuerdos, recuerdos que nunca podré olvidar. He conocido a grandes figuras bailando cumbia sin cesar. Voy a morir.